Albuquerque. El Freeway Show. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas. Ya dejé de fumar. Besando al amor de tengo perdida, porque el amor de mi vida me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión, allá le tengo amor y a ese le tengo envidia. Conclusión, allá le tengo amor y a ese le tengo envidia. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡No, señores! El mundo se está acabando, señores. Un compa molesto sube un video donde muestra a su esposa. La señora estaba pero molestísima porque, bueno, se fue de compras, lo que le llaman shopping spree, aquí en Estados Unidos, es decir, de compra. Y el vato solamente, ella está muy molesta porque el vato solamente le dio $500 para ir de compras. ¿Y por eso se molestó? Es mucho dinero, $500. Sí, oye, para las compras, olvídate, pues te puedes comprar. A menos de que sean como Zaida, así bien este, de High Manics. Tu ternurita, Morris. Ajá. Regularmente, cuando va de compras para ella, ¿cuánto te pide? No, pues es que ella maneja el dinero. Ella no me está pidiendo. Qué bruto, Dios mío. Es que ella es la que administra mejor el dinero. Yo me lo gasto en todo. O sea, ni cuenta te das de cuánto gasta tu mujer. No, pero ella me dice, oye, ¿sabes qué? Me hacen falta zapatos, $100. Ah, está bien, mi amor, está bueno. Claro. Pero no gasta así. Más de $500, no, güey. Eso es lo que tú crees, ella maneja el dinero. Posiblemente que tenga sus transacciones, no, ahí ni cuenta te das. No, porque yo puedo dar las cuentas y entre los dos estamos manejando, pero ella se encarga de manejar el dinero, claro. Y no soy mandilón, ¿eh? Esta morra, no, qué bárbaro. Esta morra se molesta porque solamente le dio $500. Ahora, Zaida, tú eres una mujer soltera, ¿te parece muy poco dinero? No parece. Digo, puede agregar más si quiere, pero con 500... ¿Agregar más? Si quiere. ¡Ay, si es su voluntad, si quiere, dice. Pero mira, con 500, si esa muchacha no los quiere, que me los dé a mí. Yo sí, señores, los voy a utilizar. Yo ahorita me siento de la gloria porque mi mujer nunca me ha pedido más de $200 para ir de compras. Qué triste, que te pida nunca más. Nunca. Es más, le he comprado cosas y me dice, no, está muy caro, mejor regrésalo. Oh, entonces sabe economizar y es buena, sí, también, claro, para el billete. Sí, claro. Eso es una buena mujer. Sí, ella administra también algunas cosas. Yo administro casi la mayoría de las cosas, pero ella también tiene su tarjetita y hace las compras necesarias para la casa. Oye, ¿quieres escuchar? Vamos a escuchar. Le hizo un show en el mall. Ahorita vamos a subir el video en @elfreewayshow, pero por todo el mall estaba gritando la morra que $500 son muy poquito y que no sé qué. Venga, dale, pues, morre. Dios mío. This girl tripping about me, can spend $500. I took you on shopping for $500, tripping about $500. Bro, you're embarrassing me right now. Why are you making a big deal, bro? I took you on a shopping spree, bro. That's crazy as hell to me. I can't believe you out here really trying to embarrass me in front of everybody in this mall because I took you on a shopping spree. That's crazy. I'm about to record you and show. Interesada. I'm going to record you and show you. I'm showing everybody how you act inside this mall. Man, really? No. Really? You're very ungrateful. You're very ungrateful. Exacto. Es pues muy desagradecido, es lo que yo entendí. Ahí está. La señora está muy molesta porque solo le dio $500 su esposo para hacer sus compras para ella. Ay, ay, ay. Bueno, igual no sé, señores, antes la gente le daba cierta cantidad a su mujer para la semana. El chivo, sí, antes, conocido como el chivo. Yo pensé que eso ya no pasaba. Bueno, ahora es al revés, algunas mujeres administran y al hombre le dan para el chivo. Eso sí. A ver, amigas, tú, antes de hacer la pregunta, Zaida, ¿tu papá le da el dinero de la semana a tu mamá? No, mi mamá, administra también. Sí. Otro pero mandilón, don Enrique. De vez en, pues, él está súper feliz siendo mandilón. A veces sí le pregunto a mi mamá, a mi papá por dinero, pero mi mamá es la que se encarga. A ver, amigos y amigas, si nos pueden marcar aquí en cabina, 1-844-370-4839, 1-844-370-4839. Oye, ¿cuánto dinero te da tu pareja para el gasto? ¿Cuánto dinero te da tu pareja para el gasto? ¿Cuánto dinero te da para ir de compras para ti? Márcanos 1-844-370-4839. O si eres una mujer que hace rendir el dinero, nos encantaría también platicar contigo. A mí me dan $20 diarios para el gasto, gordo. Y yo feliz, hasta me sobra. Qué vergüenza, amor. Neta, yo qué casi no gasto. Pura cura y desmadre. Qué rudoso. Con Banjo y Morris en el Freeway Show. Para las mamás que nunca quieren nada, Verizon has everything. Clientes nuevos y existentes, that's everyone, pueden llevarse el iPhone 16 Pro, ahora disponible con Apple Intelligence en español, con un intercambio elegible en Unlimited Ultimate. Y por tiempo limitado, también llévate un iPad y un Apple Watch Series 10. But hurry y visita Verizon hoy. El iPad y Apple Watch requieren plan de servicio. Su carne asada está servida. Y si me permite sugerir un maridaje, esta es nuestra mejor Pepsi cero azúcar. La dulzura de la Pepsi le da el balance perfecto al sabor ahumado y jugoso de la carne asada. Y su toque cítrico y burbujeante eleva el gusto para lograr un sabor inigualable. Buen provecho. Esa es una combinación perfecta. Esto sí es la buena vida. Carne asada merece Pepsi. Arranca tus reuniones de verano con Memorial Day en The Home Depot. Llévate el asador de gas Next Grill con 4 quemadores a un precio bajo todos los días de $229. Ideal para tus carnes asadas. Completa tu patio con un lugar para cada invitado con el comedor de 7 piezas Glenridge Falls de Hampton Bay. También en compra especial por solo $499. Además tenemos entrega gratis. Ahora sí, estás listo. Pon la fecha y arma tu carnita asada este verano con The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Con una agencia cerca de tu familia para que cobren su dinero, con la confianza que les será entregado. Esa es la experiencia Western Union. Así cobran su dinero seguros. Western Union tiene locaciones de pago que abren hasta las 9 de la noche y en fines de semana para que tu familia y amigos cobren su dinero cuando puedan. Así no le cierran. Tu dinero llega a donde lo mandas, de volada y sin complicaciones. Así es enviar dinero con Western Union. Radio Lobo 97.7 le da la bienvenida a Iván Cornejo. Mirada Tour Parte 2, miércoles 28 de mayo en el Río Rancho Event Center. Iván Cornejo. Boletos a la venta ya por Ticketmaster.com. Pero sigue escuchando para tu oportunidad de ganar los tuyos. No te pierdas de Iván Cornejo en concierto. Se imita Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas. Soy Damián Lara, su asesor. Su notificación de valor llegará pronto. ¿Su información está bien? ¿Su valor está bien? Conozca su valor. ¿Tiene preguntas? Llámenos al 505-222-3700. En Smith's hemos bajado los precios en más de 1,000 artículos en nuestras tiendas para que puedas ahorrar aún más. Así que si compras en línea o en nuestras tiendas, en Smith's hemos bajado los precios en miles de productos que tu familia quiere y necesita. Y con precios más bajos, tus dólares llegarán más lejos cada vez que compres con nosotros. Smith's. Fresh for everyone. Aprovecha esta fresca oferta en carne. T-Bone Steaks calidad choice del USDA a $6.99 la libra en paquete súper económico con tu tarjeta. Intente 2. Smith's. Fresh for everyone. ¿Te estás ahogando en deuda de $7,000 o más? Las altas tasas de interés, los pagos que nunca terminan y el no poder dormir no te deja salir adelante. Es hora de un nuevo comienzo con Goodbye Deuda. En Goodbye Deuda hemos ayudado a miles de recuperar el control de sus finanzas. Nuestro probado programa de recuperación de deudas puede reducir sus pagos mensuales, reducir su deuda total y ponerlo en el camino hacia la libertad financiera. Con una calificación de A+ del Better Business Bureau, usted puede confiar en que está en buenas manos. Si usted tiene $7,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o facturas médicas, llame ahora para su consulta gratuita y confidencial. 800-418-1890. Eso es 800-418-1890. Haga la llamada que puede cambiar todo. Goodbye Deuda, porque la libertad financiera empieza hoy. Eso es 800-418-1890. 800-418-1890. Durante las ofertas masivas de 4 días en Furniture Row, los ahorros son masivos, realmente masivos. Compra hoy y ahorra $100 por cada 1,000 que inviertas. Y con la selección más grande a los precios más bajos garantizados, es el momento perfecto para diseñar tu nueva sala, comedor, dormitorio o comprar un nuevo colchón. Aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Además, 60 meses sin intereses y sin enganche. ¡Corre! Los ahorros masivos en Furniture Row terminan el lunes. A acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-885-2255. 800-885-2255. Nuevamente, 800-885-2255. ¿Está ahogado por las deudas del IRS? Le debo $37,000 al IRS. El IRS tiene el poder de embargar su salario, su cuenta bancaria y poner gravámenes sobre su propiedad. Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS. Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS. Infórmese sobre el programa Fresh Start, que ahora está disponible a través de Civic Tax Relief. La línea especial de impuestos de Civic Tax Relief puede ayudarle a descubrir todos los programas de alivio gratuitos disponibles. Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief. Llame al 800-324-4522. 800-324-4522. No espere, llame ahora. 800-324-4522. Erika del Castillo, de 11 a 3 de la tarde. Y puras buenas todo el día. Radio Lobo 97.7. La que toca puras buenas. He descartado regresar una vez más. Estoy puesto, tú dirás. Aquí sigo disponible. Tantas cosas que me faltan por decir. No lo tienes que pedir. Lo que siento sigue firme. Pregúntaselo al espejo. Una más, una menos. quiera, yo te olvido. ¿Qué arde más que un chile habanero? ¡Sácalo aquí! Total, no juzgamos. Nomás nos gusta el mitote. Esto es, te escuchamos, pero no te juzgamos. En el Freeway Show. Bueno, si eres una persona que acaba de encender la radio, estamos platicando el caso de un hombre que, bueno, él saca el video de su mujer que le está reclamando a él que solamente le dio $500 para ir de compras. No, ahora, es buen dinero. Quiero aclarar una cosa. No iba para comprar comida para la semana, para sus compras de ella. O sea, ropa, bolsos, o sea, zapatillas, lo que necesite, ¿no? Se le hizo muy poco $500 y le iba a reclame y reclame y reclame a él. Y le dice este muchacho, oye, qué malagradecida eres. $500 es bastante dinero. Es que mira, cuando uno administra el dinero, sabe cuánto puede gastar. A lo mejor ella ni sabe, y por eso hay mujeres tan malagradecidas, y también hombres, la verdad. Y te hacemos la pregunta. Porque hay mujeres que, sí, que se encargan de administrar el dinero, sí, bien. ¿Eres una persona que le das dinero a tu pareja para la semana? Para irse de compras, ¿cuánto le das regularmente? ¿Eres una mujer que sabes administrar bien el dinero? ¿Qué haces con el dinero que te sobra, que te da tu marido, el chivo o la semana? Márcanos 1-844-370-4839. Vamos con el paisa que tiene un comentario aquí. A ver, mi paisa, échale. Te escuchamos, mi rey. A ver, dale clic ahí. Ahora sí. Primero que todo. Dinos, mi querido paisa. Que un saludo para la cuadrilla de Basilio, acá de Austin, Texas, que somos la mera paipa. ¡Saludos, todo! No, hombre, qué chulada, sí, mi paisa. Saca el veneno, mi querido paisa. Ah, pues es que me sorprende, Pancho, que seas sin codo. ¿Cómo que $200 le da a tu señora? Yo le doy $300. No, pero es que ella... ¿Verdad que es bien codo? A ver, quiero aclarar algo, paisa. Mi esposa puede gastar lo que sea en la comida de la semana. O sea, no hay un límite. Pero cuando ella compra algo así como para ella, siempre me dice, ah, $200, o a veces hasta 100, o sea, nunca me pide mucho ¿verdad dinero. ¿Verdad que es bien codo el Pancho, mi paisa? Adelante, paisa. No, porque es que era yo soy diabético, mi señora es diabética, y comemos pura fruta y verdura, y con 300 ni llenamos el carrito, imagínate todos los que comen carne. No, hombre, olvídate. ¿Cuánto le das a tu esposa? Entonces, $300. 300. ¿Le sobra 300. A ella después de los 300 o le hace falta dinero después? Ah, aparte me pide para el gas de las trocas. No, y aparte para la bolsa, y aparte para las pinturas. No, no tienen llenadera, mi paisa, olvídate. ¿Tiene por ahí su guardadito ella del dinero que le das, mi querido paisa? ¿Mande? ¿Tiene su guardadito ella por ahí del dinero que le das, lo que le sobra? No, es que la verdad la tengo trabajando dos trabajos para ella, para que me dé los fines de semana libre a mí. Bueno, pues su esposa está trabajando, la mía no trabaja. Mira, qué inteligente, güey. Bueno, mira, vamos con el compa, con Conco, que lo tenemos aquí en la línea. Mi querido Conco, adelante con tu comentario. ¿Cuánto le das tú a la semana a tu esposa para que gaste? Yo cuánto le doy, yo le doy lo que yo pienso que es necesario, pero cuando ella sabe cuánto gano, que eso pasa, yo le doy hasta $1,000 por semana. Pero ¿qué tal? Me corrijo. espérate. Déjame me corrijo. Déjame me corrijo. Porque esa camarada, yo le voy a la muchacha que estaba gritando por el vato que está mal. Ahora, ¿por qué está mal él? Porque nosotros no sabemos o que ella sabe cuánto gana él. Porque si él gana suficiente dinero, $500 es muy poquito. Ok. Pero, caray. Si no gana suficiente dinero, es una malagradecida. Ay, qué difícil, la neta. Yo siempre he dicho una cosa y lo he dicho a mi esposa. Mira, aquí está el dinero, pero vamos a ser conscientes en lo que vamos a gastar. O sea, no gasten cosas que no necesites. O sea, lujitos así como que, ¿para qué? Es que mira, es mejor hacer un presupuesto. Por ejemplo, vamos a gastar, ¿cuánto vamos a gastar en el mall en este mes? Ay, $500, órale, ahí está. Y así se, más fácil, y no se anda peleando uno, güey. ¿Eres una persona que le da dinero a su pareja para la semana, para el gasto? Oye, ¿cuánto regularmente le das? ¿Eres una mujer que eres que hace rendir bien el dinero? ¿Tienes tu guardadito de lo que te da tu esposo? Márcanos 1-844-370-4839. Déjanos saber lo que piensas. 844-370-4839. 844-370-4839. El Freeway Show. Nadie, pero nadie toca más música que Radio Lobo 97.7. La que toca puras buenas. Esto es original. ¡Y salimos! Y me tienes bien enamorado, mami. No existe palabra que te pueda describir. Eres única en el mundo, nadie se parece a ti. Soy un fiel admirador manera de pensar, porque aparte de bonita eres espectacular, hermosa por dentro y por fuera, pa' qué quiero más. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, porque me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, esa boquita que se me atraviesa cuando tú me besas y los días se me volando por tu amor. Las horas pasan volando mi vida, cuando me quedo viendo tu sonrisa. Estás perfecta, tú no necesitas ni poquito labial, mejor natural. Mi corazón al fin está completo. Mamá, llegaste, se puso contento. Me traes soñando, pero ando despierto. La verdad no te pongo ni un pero. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, que me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, esa boquita que es media traviesa cuando tú me besas y los días se me van volando. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, porque me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti, me tienes bien enamorado, la boquita que es media traviesa cuando tú me besas y los días se me van volando por tu amor. Ay, por tu amor. Ay, por tu amor. Y los días se me van volando por tu amor. Radio Lobo 97.7. Hecho más ese día, pero le eché más sal a la herida. Dije demasiadas tonterías, como por ejemplo que no te quería. Pude haberme disculpado y listo, pero quise pasarme de listo. Que si sabía lo que tenía.

Sergio. Oye, te llamo para decir. Espérese, se equivocó de teléfono. Este es el Freeway Show. Échanos un cable y danos tu opinión. 844-370-4839. 844-370-4839. El Freeway Show. Bueno, amigos, estamos compartiendo de que una mujer estaba súper molesta porque su marido, para sus gastos personales, solamente le dio $500, que era muy poquito dinero. Y la señora estaba reniegue ahí en plena galería, en pleno mall. ¿Cuánto dinero le das a tu pareja tú para el gasto de la semana? Para darse sus gustitos a la semana o al mes. 1-844-370-4839. No, y aparte a veces ya hay cosas bien caras que quieren las mujeres. Por ejemplo, sí, las bolsas de marca, ¿cuánto cuestan? Una Fuchi, una Wiwitona. Pues 1,000 y no, arriba. Y dependiendo de las especiales, allá en el outlet, puede ser como 200. Ya lo descubrimos que las hacen en China ahí por la mitad de precio, menos ya de la mitad de precio. $500 te compras unos zapatos y una blusa. Mira, sí. Vamos con Romy, que la tenemos en la línea, mi querida Romy. ¿Cuánto dinero te da tu marido a la semana para el gasto, corazón de melón? ¿Cómo le hacen para administrar el dinero? No, pues no me da nada, todo se lo quito yo y pues yo de ahí me encargo de hacer mis gastos y ya nada más le digo, ok, esto puedes gastar al día porque tienes que enseñarte a administrar y pues la que se lo gasta al final soy yo. Ya ves, mira, Romy es una mujer administrada. Si le dejaras todo el dinero a tu marido, Romy, ¿qué haría con él? Si me dejara mi marido todo el dinero que haría con él, bueno, primero separaría todo. No. Él, si le dejaras todo el dinero a él, ¿qué haría? ¿A poco no se iría de borrachote por ahí o con las cariñosas? Pues la ventaja es que no toma. Ah, y no, bueno, es gastadero, yo soy la gastadera. Ella es la que gasta el dinero, Morris. Oh, entonces tú eres la gastadora, yo creía que tú eras administrada, Romy. Él es el que se pone todas las horas a trabajar y yo soy la que administra y lo que me voy a gastar. Y ya cuando él se va a comprar algo, le digo, ¿qué andas comprándote algo tan caro? Y ya más me queda viendo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Romy! Y funciona, pues, ahí. Tu marido ni cuenta, ¿sabe lo que tienen ahí? Yo creo, me crea, Romy, ¿sí? No, nada más me dice, ya nada más miro los paquetes que me van llegando ahí a la casa. Dice, ya voy, ya con la cámara Ring que tenemos, ya... Ya sé cuándo llega cada cosa, le digo yo, tú cállate, tú nada más sigue trabajando más horas, mi amor. No, hombre, Dios nos bendiga. ¿No será como una como Romy? Olvídate. No será tu esposa, mi querido Morris. Pues que la ternurita. A lo mejor son amigas, yo creo. No, ya me hubiera divorciado, mi querida Romy. Me vamos con Marisol, que la tenemos en la línea, mi querida Marisol. Ahí en tu casa, ¿cómo son las cosas? ¿Quién administra el dinero? La verdad, entre los dos administramos. Ok. Pero él es el que se encarga de pagar todas las cosas. Uh-huh. Eso sí, no me da, como no me dice, esta es tu semana, no. Pero en mis, ahí están las tarjetas, no hay regalos de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada. Okay. Pero ahí están las tarjetas, lo que necesites, puedes gastar. ¿Y ahí Ándele. Tú te gastas a conciencia o te excedes en el gasto, en ya tú para tus regalos personales? No, la verdad que no. Trato más de agarrar lo necesario para lo que necesitemos, pero gastalona no soy. Sí, porque al final de cuentas es el dinero de la familia. O sea, lo que produzcan entre los dos es el dinero de la familia y hay que gastar, yo digo que a conciencia. Yo no soy tacaño. Hay que gastar Ay, a conciencia nada no eres más. Tacaño, por favor. Pero bueno. Mira, dices. Mi esposa es tan buena administrando el dinero que con lo que yo gano vivimos tres. ¿Quién y quién? Ella, el banco y su tienda favorita, güey. ¿Neta, güey? Qué bárbaro, qué bruto eres, güey. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Amarilla por el mal olor. Solo levante los brazos. Necesitas un spice. Tiempo, señores. La leyenda del Brody Jorge Campos. ¿Les chilla la ardilla? Aquí les traigo desodorante Old Spice Total Body. Frescura 24/7, con uso diario en todas partes. ¿En todas partes? Sí. ¿Puedo usarlo en mis axilas? Sí. ¿En mis pies? En todas partes. Desodorante Old Spice Total Body. Frescura 24/7, con uso diario. Solo uso externo. ¡Cómpralo en Walmart hoy! Get in the zone, AutoZone. Welcome to AutoZone. What are you working on today? Worried about your battery and the heat? We get it. You don't want to get stranded somewhere with a car that feels like an oven. We've got you covered at AutoZone, America's number one battery destination. Our free battery testing and charging service can help. And if you need a battery, we'll help you find a new one, no problem. Power through with free battery testing and charging at AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Restrictions apply. Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Abogados.com, hablamos tu idioma. Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu idioma. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639. Oigan, fíjense que hay mucha gente que tiene familiares que les piden dinero prestado y pues hoy es bien difícil decirles que no, me han contado. Yo tengo varios y son bien descarados, Pau, pero se les dice que no y punto, no hay dinero y no se les contestan ni las llamadas. Luego se andan inventando unas excusas como mi mamá está enferma o también mi hijo. Mejor díganle que no. Bueno, mañana hay que preguntarle a un experto cómo decir no a un familiar que nos pide dinero prestado. O amigos, escúchanos en El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show. En Radio Lobo 97.7. Nosotros, los hambrientos de esta nación, amante de hamburguesas, merecemos una hamburguesa mejor. El Sonic Smasher, carne Angus preparada a mano, cocida a la perfección, siempre hecha a la orden. Una nación bajo el queso derretido, con libertad y un montón de salsa para todos. Conoce nuestra hamburguesa smashonal. El Sonic Smasher. Live free. Eat Sonic. Consulte el menú para más información. Help, ayúdame. Me han chocado y no sé qué hacer. Help, ayúdame. Me han chocado y no sé qué hacer. ¿Ha sido lastimado un accidente de carro? Las compañías de seguro no quieren pagar la compensación que merece. Llame a los Reyes de Accidentes. Learnery Road. Es 444-4444. 444-4444. Renuncia Carlos Obrías Rosa, abogado gerente 2711 Cars Law Boulevard, Northeast Albuquerque. ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-885-2255. 800-885-2255. Nuevamente, 800-885-2255. Compasión, educación, comunidad. Desde 1965, parte de la misión de Animal Humane Mexico es mejorar la vida de las mascotas en el estado. A través de albergue, adopción, educación y servicios veterinarios. Apoyen a las mascotas hasta que llegan a sus hogares permanentes. Para más información sobre la organización sin fines de lucro o cómo hacer una donación, visite animalhumanenm.org. ¿Sus hijos viajan de manera segura? ¿Sabía que 3 de cada 4 asientos de seguridad para automóviles se usan de manera incorrecta? A través del estado se realizan eventos gratis de inspección de asientos de seguridad para niños por la División de Seguridad Vial de la NMDOT. Los técnicos certificados en seguridad brindan instrucciones sobre la instalación y el uso de asientos de seguridad para autos. Asegúrese de que sus hijos viajen seguros. Visite safernm.org para encontrar un evento cerca de usted. Presentado por esta estación y la NMBA. El show de René y Santa, de 3 a 7 de la tarde, y puras buenas, todo el día. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas. Porque insisto. veces en verme. Creí que ya estaba cerrado ese ciclo contigo, pero ya vi que no. Hace mucho que termino. Dime qué es lo que quieres. No te fue suficiente con todo el dolor que causaste, con matar el amor que yo te tenía. Pensar que hay solución, vaya que tontería. Ya lo sabes, en el Freeway Show. Te lo platicamos aquí en el Freeway Show. Señores, hoy es el Día Internacional del Té. ¡Qué rico! Hay muchos tés, son muy populares, son muy medicinales también. ¿Cuál es su té favorito, muchachos? Mira, tengo varios, pero la verdad, el té de ramo blanco es muy bonito, muy, muy saludable, es algo natural, de hecho. Dios mío, no se puede hablar en serio en este programa. ¿Nunca lo has probado tú? No, tú lo has probado. Oh, es el mejor. ¡Wow! El mejor. ¿Cuál es tu té favorito, mi querida Zaida? Pues dependiendo, me gusta mucho el de menta y también el oolong tea. Ah, caray, ¿cuál es ese? El oolong tea. ¿El oolong tea? Oolong. Así, Qué bárbaro, suena medio raro eso, Zaida, ¿eh? Sí, digo... ¿No te lo inventaste? No, ahí lo venden, es como un té así chino, algo así, oolong tea, pero le agregan mango o passion fruit. ¿Me hablaste? No, a ti no. Ay, por favor, también el té de manzanilla, sí. Es muy bueno. Buenísimo, también. Buenísimo, claro. Tiene, es como, sirve como calmante el té de manzanilla y tiene, y es antiinflamatorio, deberías de tomar té, amor, está muy inflamado. Pues fíjate que regularmente el de manzanilla es el que me tomo cuando estoy malito de la garganta, fíjate. ¿Sabes cuál deberías de tomar, Morris? Este está especialmente para ti, el té de Jamaica. Anda, porque ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Tú que te andas muriendo de colesterol, Morris. Entonces, té de Jamaica. Tiene más manteca en las venas que sangre, Morris. Y fíjate que sí he estado batallando un poco con el colesterol. Entonces, el té de Jamaica es para... Té de Jamaica. Pues hay que hacerlo. Los niveles de colesterol. El té de hierbabuena sirve para calmarse. Ándale. También para aliviar el insomnio. El té de hierbabuena. Oye, también para la pancita es bueno la hierbabuena, ¿no? Fíjate que el té de anís sería muy bueno también. Es para los problemas digestivos. Esa es mi favorita también. El té de anís. El té de tila. también es bueno para el estrés. Zaida, que sale toda estresada acá el programa. Sí, pues ustedes me estresan todo el día. ¿Conoces el té de tila o no conoces? No, pila, no, no, tila. Tila, a lo mejor lo he probado, pero no me acuerdo. Uf. Tendría que probarlo para el sabor, Morris, ¿sabes? Para dice, ayudarme a cuenta. Díselo en inglés, el té de tila. Té de tilation. Oh, my God. Ya que lo entiendo, no, entonces no. In the house. No, de tilation no, todavía sí, no. Pero té, fíjate que sí, fíjate tiene que razón. El que le recomendamos aquí a Morris... Siempre es el té de epazote. Es muy bueno para el estreñimiento, Morris. Y fíjate que me lo tomo cada rato porque aquí ando destrozando el baño. No de queremos saber, Morris, no queremos saber. Claro, no yes, queremos no. saber. Pero claro. ¿Ustedes saben, muchachos, cuál es el té favorito de los chismosos? ¿Cuál es el té favorito de los chismosos? ¿A poco no saben? ¿El de la manzanilla? No. ¿O cuál? El te enteras de todo. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Aquí solo escucharás puras buenas. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas. ¿Sabes qué hora es? Es hora de cumplirte todo lo que tú me pidas. Es hora de que yo te cure todas las heridas. No sé qué opinas. ¿Sabes qué hora es? Es hora de dejar atrás todo el pasado. Y de que yo te pueda dar un futuro a mi lado. Sé que has soñado. ¿Sabes qué hora es? Son 10:10, mil noches que te quiero dar. Son 9:15, nunca te voy a fallar. Siempre te voy a amar. ¿Sabes qué hora es? Es hora de que sepas que soy tuya al 100%. Que eres la dueña de mis sentimientos. Te juro, no te miento. Dime qué hora es, porque a tu lado pierdo la noción del tiempo. Y es hora de estar juntos para toda la vida, chiquitita. Es Luis Fonsi y Sebastianes. Sé que yo no soy el mismo y en mi cuello una cadena con diamantes. De la pobreza fui a salvarme. Loco, pero bien enamorado se ve que me la paso a toda madre, bien bendecido por mi madre. Por esos ojos yo robo y mato, vale envidioso, largo a

con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Y una no es ninguna, mi reina. Cristian Nodal. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, ninguna. Alerta, ay güey, lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ay güey. Y se verán cosas peores, señores. Un joven llega con su novia a presentársela a su mamá. ¿Y qué? Y resulta de que la mamá desde la cámara, desde adentro de su casa, le dice, a ver tú, Steven, ¿con quién estás? Aquí con mi amiga. Con Natacha. Y le dice, ¿cuál amiga? ¡Es tu prima! No manches. ¿What? No, ¿cómo? Sabían que eran primos. No me digas, o sea, eso. ¿Resultó que era la prima? Resultó que era la prima. Mira, ¿lo escuchamos? A ver, vamos a escucharlo. Aquí está cuando llega este muchacho. ¡Mamá! ¡Hi! ¿Jackie? Yeah, I'm so excited to meet you. Your mom is Natasha? Yeah. What? This is your girlfriend? Yes. Idiot, this is your cousin. Ooh. What are you talking about? Who the f*** is Natasha? My mom. Natasha's my mom. I know, I mean like in the family. She's my cousin. Okay, then what does that make us? Like third cousins then? Yes. No, pero era su prima. O sea, era tu como claro. Prima segunda, pues. Pero eran primos. Oye, la sangre llama, ¿eh? Lo importante de visitar también a la familia Morris. Pues es que acá en los Estados Unidos, claro, los americanos casi no visitan a los familiares. No, también, güey, en los latinos, los hispanos, nos pasa eso. Pues mira, yo conozco un caso de un primo que, ajá, fue al rancho. Ajá. Y él siempre creció acá en los Estados Unidos. Ajá. Y cuando fue allá al rancho, resulta que empezó a salir con una muchacha. Claro. Y era su familiar, era su prima también. Mira, no nos vayamos pero muy lejos. Pero después se casaron, güey, porque ellos sí se enamoraron y todo el rollo. Uno de mis hermanos andaba, era tiempo de jaripeo ahí en el rancho. Ajá. Y andaba bailando con una muchacha, miró una güerita bonita. ¿Qué dice? Vente ojos acá, bonitos, mija. Ojos verdes bonitos. La invitó a bailar y empezaron a bien así. Acá se de cartoncito de cerveza y de todo. Se miraron una vez y no, ¿cuál cartoncito de cerveza? Tú pues marrano. Así es bonito el baile. En el rancho no existe eso, Morris, acá, gente enferma. Pues en tu rancho, en mi rancho sí. Bueno, se miraron una vez, dos veces, tres veces. Y un día se la llevó a presentar a mi mamá. Y le dijo, es tu prima. Era, no. Era hija de un tío mío. No manches. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí terminó la relación. O sea, ¿no dejaron que siguiera el noviazgo? Pues ahí los dos decidieron terminar la relación, pues porque no se puede, pues, ahí. No, fíjate, también mi hermano, su pareja anterior, su esposa, era una prima, pero era una prima segunda. Ok. Y la familia se metió tanto, o sea, que no dejaron que siguiera la relación, se tuvieron que divorciar, güey. No tuvieron hijos ni nada por la presión de la familia, güey. Claro, es que dicen que genéticamente podrían salir mal los niños. Bueno, por eso te haces un estudio y todo el rollo, claro, para ver el tipo de sangre y todo el rollo. Entonces, pero no yo creo se que primos segundos, o sea, pues no, segundo, no hay un no parentesco. Terceros, yo creo, porque acuérdate que venimos cargando como 3 generaciones. 3, 4 generaciones, los genes. Pues quién así sabe, yo digo que no tiene, bueno, nada que ver ahí. Esto le pasó a este muchacho, el video lo vamos a publicar, vete directamente a las historias de @freewayshow, vete a las historias de @freewayshow, ahí está el video para que lo veas. A ver, amigos, pero Esto le pasa a mucha gente. ¿En serio? Te enamoraste de alguien y resultó que era un familiar tuyo, resultó que era tu primo. ¿Tu tía? No. Resultó que era tu prima. ¿Te pasó esto? ¿Te enamoraste de un familiar? Márcanos 1-844-370-4839, 1-844-370-4839. ¿Sabías que era tu primo, tu tía, tu familiar? Platícanos aquí en el Freeway Show, se va a poner bueno, ¿eh? Wow. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Su carne asada está servida. Y si me permite sugerir un maridaje, esta es nuestra mejor Pepsi cero azúcar. La dulzura de la Pepsi le da el balance perfecto al sabor ahumado y jugoso de la carne asada. Y su toque cítrico y burbujeante eleva el gusto para lograr un sabor inigualable. Buen provecho. Esa es una combinación perfecta. Esto sí es la buena vida. Carne asada merece Pepsi. ¿Puede tu toalla femenina absorber todo y mantenerse fresca? Always Radiant con FlexFoam puede. Ten hasta cero derrames, cero olores y cero incomodidad. Porque FlexFoam es la única toalla femenina hecha con foam. Un material absorbente y flexible. Always Radiant es tan delgada que se siente como si nada, pero protege como ninguna otra. Para protección hasta 100% libre de derrames y olores, prueba Always Radiant con FlexFoam y descubre lo que el foam puede hacer por ti. Me encanta cuando mi mamá viene de visita, pero tengo que tener la casa bien limpia. Y gracias al nuevo Swiffer Power Mop, hago una limpieza profunda que hasta mi mamá se queda impresionada. El nuevo Swiffer Power Mop deja los pisos limpios y relucientes, sin necesidad de una cubeta o de enjuague. Limpia hasta lugares difíciles de alcanzar, porque si se me escapa una mancha, mi mamá de seguro lo va a notar y deja un olor fresco que dura por horas. El nuevo Swiffer Power Mop, la manera más inteligente de trapear. Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920.